Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Y si morir no es lo que crees? Vamos a hacerle esta pregunta a nuestro especialista de hoy, Biel Giner. Bienvenidos todos a Mindalia. Bienvenido, Biel, también a ti. Hola, encantado. Bueno, hola a todos, a todas y a todes. Pues bueno, Biel, tenemos un tema súper interesante en el día de hoy para desarrollar y es que vamos a estar hablando de la verdad sobre el cielo y el infierno. ¿Qué sucede en ese limbo, ¿no? De repente, ¿qué sucede cuando transitamos o trascendemos nuestro cuerpo físico y el alma prevalece? Vamos a ir por partes entonces, porque es algo nuevo para nosotros verte en esta categoría de misterio, Biel, pero encantados de recibirte justamente en un nuevo ámbito, ¿no? De nuestro canal. Hablamos desde la parte espiritual, pero también un poco más mística, ¿no? De cómo se concibe el cielo y el infierno. Claro, o sea, yo ya en otras ediciones y en otros comentarios he explicado y he sido muy técnico, ¿no? Yo soy médium, psicólogo, y entonces toda la psique y todo lo que pasa a nivel energético lo he ido contando y desarrollando como si fueran fascículos, pero de técnico, ¿no? Y ahora voy más a lo filosófico, es en plan de a dónde vamos cuando morimos. Ya he explicado que nos desdoblamos, que tenemos un aura, unos cuerpos energéticos y estos se desdoblan. Entonces, el cielo y el infierno. A ver, esto es un concepto católico cristiano y realmente el catolicismo lleva 2000 años, que es relativamente poco tiempo, es una realmente una religión joven. Entonces, el cielo y el infierno, o el purgatorio, estas cosas, son como, como conciencia, ¿no? Al final son tomas de conciencia que tú vas transitando a lo largo de toda tu vida como alma incluso. Entonces, no es exactamente el cielo y el infierno, porque, por ejemplo, para los nórdicos era el Valhalla, para los hinduistas o budistas el Nirvana. Al final, todos hablan de unos espacios, pero son estadios de conciencia. De hecho, yo como médium, que aparte pues soy muy investigador, yo le pregunto, ¿no?, a los que están allí, ¿dónde estás?, ¿con quién estás?, ¿cómo es el lugar donde estás ubicado?, ¿no?, o tu conciencia. Y muchos hablan de zonas o lugares donde aquí eran sus lugares preferidos o estaban muy a gusto. Entonces, lógicamente yo conozco también el tema de la conciencia o del alma, y los espíritus nos hablan de que están en un lugar donde se sienten bien, donde se sienten cómodos, y no por ello están en un prado o en una gofrería, que me dijo alguna vez uno. Entonces, hablan de estados de conciencia y, lógicamente, cuando pasan a la luz, están en un lugar tranquilo, en paz. Claro, Biel, yo creo que este punto es muy importante a resaltar porque siempre tendemos como a categorizar o a clasificar el más allá como algo negativo, positivo, bueno o malo, ¿no? Como la luz y la sombra. Pero esa necesidad realmente es humana, ¿no? No viene de los seres de luz. Claro, esa necesidad es humana, más que nada, primero por entender y luego porque nos da miedo lo desconocido. De hecho, muchas veces el sistema de creencias actual humano impide la evolución como alma, y hay muchas porciones de alma que se quedan aquí y no pueden transitar porque se creen que van a ser juzgadas o les da miedo separarse de los familiares. Y todo este concepto hay que desmitificarlo, porque en el fondo, primero, que todos vamos a acabar allí, y luego que la evolución como álmica no parte con el castigo, sino con la repetición de patrones hasta que uno aprende y trasciende, ¿no? Y se basaría en esto, básicamente. Muy bien, muchísimas gracias por responder a esa duda. Es una cuestión que yo misma, ¿no?, me planteaba. Alguna vez todos hemos tenido, yo creo, que ese pensamiento. ¿Qué papel juega para ti la conciencia, Biel, después de que el cuerpo físico trasciende? Bueno, la conciencia es, aparte de la conciencia no local, ¿no?, que al final es como tú no eres un cuerpo, sino una conciencia, y que vas habitando varios cuerpos y luego trasciendes y también estás en varias dimensiones. La conciencia lo es todo, como ya he dicho, ¿no? Muchas veces el miedo nos impide avanzar como alma. Por ejemplo, el caso que decía, ¿no? De sentirnos pecadores o que no lo hemos hecho bien, o tener apegos que no hemos resuelto. Todo eso se basa en la conciencia humana que tenemos que trascender para poder tener mucha más amplitud de conciencia aquí, para que cuando transitemos lo tengamos más resuelto en nosotros. Entonces, a la pregunta que tú dices, Laura, la conciencia para mí es vital, porque la toma de conciencia lo es todo. Y no un dogma de fe o un sistema de creencias, que lo podemos tener sí o no, pero siempre y cuando sea liberador, no te ate a tener que sufrir. Yo, por ejemplo, también he estado en muchas escuelas y claro, cuando era joven yo tenía este contacto con las almas, pero no tenía tanto bagaje ni información. Y también veía a mi madre que a lo mejor pues no iba a terapia y la veía repitiendo patrones. Y yo me trabajaba mucho y algunas escuelas decían de que, bueno, que iremos a planos distintos porque ella nos ha trabajado. Y esa separación me generaba muchísima ansiedad. A medida que he ido trabajando con el mundo espiritual, veo que esto no es así, de que todos somos humanos, todos somos hermanos, incluso los abusadores, los maltratadores, porque aquí tenemos una función que no podemos entender como especie, como humanos, porque somos humanos y tenemos una conciencia limitada, pero que allí todo es perfecto, todo está detallado y pactado. Voy a usar la pregunta que ha dado título a esta entrevista, Biel. Entonces, ¿es todo mentira? ¿Todo aquello que teníamos y que hemos concebido durante tanto tiempo sobre el cielo y el infierno, sobre ese posible otro lado, realmente no es como nos lo han contado? No es que sea todo mentira, ¿vale? Pero es verdad que no es como nos lo han contado. Y de hecho, en cada tradición te cuentan una cosa. Pero en esencia, la esencia de cada tradición y cada cultura habla de lo mismo. Al final sí que vamos a otro lugar, sí que es verdad que tenemos que transitar cosas que... siempre lo he dicho, a nivel álmico, la Tierra es como un gran hermano. Es un gran hermano cósmico que a nivel cuántico se repite, como la serie de televisión, como el programa. Cuando venimos a la casa, que sería el planeta, pues bueno, nos creemos el personaje, nos creemos el juego y lo vivimos con intensidad. Ya lo dice todo el mundo, ¿no? Que cuando entras a la casa todo se vive con intensidad. Pero cuando sales de la casa, los de dentro lo viven como una muerte física, pero realmente tú vuelves a casa. Pero claro, cuando vuelves al plato, nada más has salido o has sido expulsado de la casa, por así decirlo, te ponen las imágenes de todo lo que has hecho en la casa. Todo lo que has hecho en la casa, por lo tanto, lo bueno y lo malo y lo regular. Y ahí es donde tú ves y puedes confrontar todas las experiencias que has visto desde fuera del personaje, y decir, ostras, pues mira, pues aquí he fallado, pues aquí, mira, esto está por mejorar, o mira, aquí he estado muy bien. Y es un poco así, yo lo explico como un ejemplo del gran hermano, el Big Brother, porque hay mucha gente que lo puede como visualizar mejor. Oye, qué gran metáfora, la verdad que nunca lo había pensado, pero sí, ¿no? Es una buena forma de hacernos a la idea, llamándolo entrecomilladamente, ¿no? De cómo funciona el proceso. Voy a cambiar un poco el tercio, bien, perdón, pero me gustaría conocer tu opinión respecto a las experiencias cercanas a la muerte, a las ECM. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, realmente hay muchísimas experiencias, está muy estudiado esto a nivel, de estadístico. Hay muchas personas que viven, por ejemplo, el tubo de luz. No todo el mundo vive el tubo de luz, pero sí que vive el desdoblarse de su cuerpo y saber lo que se está hablando en el quirófano. Se investigó de que si habría como un micro audífono, ¿no? que nosotros tenemos cuando estamos en coma. Lo que pasa es que estamos clínicamente muertos realmente. O sea, el cuerpo dejaría de estar vivo. Y hablaban de eso, de hipótesis con respecto a por qué podemos escuchar las conversaciones de los médicos. Pero es que han habido casos también de que podían describir situaciones de varias habitaciones o salas más para allá del hospital donde estaba la familia y podían decir con qué estaba jugando el niño o la niña, de qué estaban hablando, quiénes han venido a visitar, y lo han descrito con mucho lujo de detalles. Por lo tanto, eso es imposible que por el microsonido, por, o sea, hay cosas que no se pueden explicar y realmente sí que han sucedido, por lo tanto, ahí hay una vía abierta de investigación que todavía está abierta, pero hay muchísimos casos y yo no he tenido experiencia cercana de la muerte, ni he tenido un caso cercano, pero sí he tenido estudios donde hemos estudiado, ¿no?, sobre casos y la verdad es que es interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Biel. Sé que son cositas, aquí no estoy en pantalla, ahora sí, sé que son cositas que evidentemente cada persona o cada especialista en este caso, ¿no?, la toma desde una mirada diferente, pero es muy nutritivo conocer las diferentes miradas que existen y que cada persona pues desde ahí, ¿no?, pueda generar una teoría propia en este sentido. Quería preguntarte, hablando de la muerte, ¿no?, de forma como conceptual, ¿qué papel juega el miedo en la construcción de este concepto? Bueno, pues el miedo, al final, la política del miedo mueve montañas, ¿no? Y realmente el miedo se utiliza mucho para dominar, para controlar. Al final, si queremos ser espíritus libres, realmente el espíritu es libre. Y estamos muy condicionados también por todo lo que se nos ha dicho, por todo lo que desconocemos también. Y, a ver, y además, no nos tenemos que olvidar de que Jesucristo no era cristiano, Buda no era budista, ni Mahoma era, ¿sabes? Entonces, todo se ha ido creando conforme a una experiencia que ha transitado un ser y que ha ascendido a unas cosas que al final se ha iluminado. Por tanto, a partir de ahí se ha erigido como una religión en base a ese personaje, pero que era el personaje, que realmente todo lo que ha transitado a nivel interno no lo ha podido vivir a través de la religión. Por lo tanto, está bien crear un camino, pero el camino tiene que ser de autodescubrimiento, autoconocimiento, y todo eso yo creo que el miedo nos separa de eso. Y por eso el tema de la muerte, ¿no?, que al final genera muchísimo miedo, aunque también muchísima expectación. Y os aseguro que yo como médium, las almas no están mal, el mundo del otro lado es bonito, se está bien, pero tenemos aquí una misión que hacer y también hemos venido a disfrutarla, ¿no? Que la vida pues al final nos da, pues al final somos avatares y venimos con una serie de elementos para poder disfrutar también de esta vida. Es que ya que entrabas en este tema un poco religioso, ¿no?, y analizando este contexto, es muy curioso entender cómo para unas culturas la muerte es algo, una cuestión de celebración, ¿no?, o algo sagrado, incluso, pues, digamos, de fiesta, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, el Día de Muertos en México, donde esa puerta se abre, ese portal donde puedes conectar con tus ancestros, y es maravilloso que se vea de esa forma, pero también, ¿no?, existen otras culturas donde la muerte se concibe como algo negativo, ¿no?, como algo de dolor o un síntoma de pérdida. Entonces, es increíble cómo puede distar más allá de la religión o incluso sin el dogma, ¿no?, en la mente de la persona, y cómo nuestro propio concepto o incluso el entorno familiar, todo lo que nos rodea, puede hacernos entender la muerte o el paso hacia el otro lado de una manera muy diferente. Sí, totalmente. De hecho, bueno, ahora con el nuevo papa, ¿no?, que está la muerte de un papa y ha venido el Papa León, y bueno, también tenemos que ver, ¿no?, figuras como San Francisco de Asís, que era un hombre, era vidente, y tenía estigmas en sus manos. Realmente es, los estigmas está ya estudiado de que son producto de la mente, pero claro, él pudo vivir o revivir esa crucifixión de Jesucristo y vivir el dolor, y entonces a través de su fe, poder revivir, ¿no?, ese dolor en su cuerpo. Pero porque a través del dolor en muchas culturas también se llega al éxtasis. Pero, por ejemplo, en el paganismo hay muchísimas religiones donde efectivamente, ¿no?, la muerte es una celebración y al final es un volver a casa. Y yo os digo también, yo que no soy religioso, soy espiritual, ¿no?, y espiritualista, pero no soy nada religioso, os aseguro de que nacer es mucho más traumático para el alma que morir. Morir es como, ¡buah!, liberador, ¿no? Al final un cuerpo que se está marchitando, porque el cuerpo sí que es finito y el alma es eterna, es infinita, por lo tanto, aunque ese concepto nos cueste, ¿no? Como mente humana. Pero nacer, claro, venimos de espíritu y nos metemos en un cuerpo que tiene que aprender a moverse, aprender a hablar. Entonces, nos volvemos a densificar y eso, os aseguro que cuesta mucho. De hecho, en el vientre materno va entrando y saliendo el alma durante esos 9 meses para adaptarse al cuerpo. O sea que sí, a nivel religioso, es verdad que es cultural también, ¿eh? Cada cultura. Pero esto también lo he explicado, o sea, a nivel energético, si quiero contactar con una energía femenina, protectora, maternal, nosotros iríamos a la Virgen María o a María Magdalena, en Japón a Kuan Yin y en África pues a Yemanjá. Pero son todos la misma energía, solo que cada una tiene una representación, pero porque nuestro concepto humano y nuestra mente tiene que darle esa forma humanoide y a nuestra semejanza para identificarnos, pero que realmente no tiene nada que ver con la energía, que la energía puede adoptar mil formas. La esencia es lo que importa, yo creo. Pues voy a reservar mi última pregunta para el final, Biel, antes de pasar a ella, porque es mi pregunta favorita. Quiero preguntarte un poquito por próximos proyectos que estéis viendo en la escuela y demás. Para las personas que no conozcáis a Biel Giner, él tiene una escuela precisamente donde se trabaja a nivel espiritual muchísimo con personas que ya están activando sus claris, que lo hemos tratado en otras entrevistas, que ya están desarrollando su mediunidad y su lado espiritual junto a Biel. Así que me gustaría, Biel, que nos contara si tienes próximas cositas a la vista de cara a la escuela. Pues bueno, tenemos cursos de guías espirituales, cursos de ángeles también, porque están en otra dimensión, pero son otro tipo de seres que nos acompañan. Y en el proceso de muerte también nos pueden ayudar. Y cursos de mediunidad, por supuesto. Aparte de mediunidad, también vamos a dar un curso de psicoterapia, porque lo que hemos dicho, ¿no? La toma de conciencia, trabajarnos a nosotros mismos, eso es vital para que luego podamos tener un buen morir. Es vital. Así que ahí estamos en la escuela. Qué bueno, pues que haya muchísimo éxito y sobre todo mucha sanación por ahí, por esos cursos y a través de tu canal. Gracias, Biel. Yo quiero dejar aquí abajito, como siempre, la información de Biel, redes sociales y donde le podéis encontrar y conocerle más, si os ha gustado esta entrevista, y también recomendaros las entrevistas anteriores que hemos compartido. Para finalizar, te decía, Biel, que me estaba reservando la pregunta favorita para mí, ¿no? Una de las preguntas que más me gusta hacerle a las personas que tratan este tema espiritual, medio de misterio también, donde estamos hoy navegando, y sería: ¿morimos una sola vez o estamos hechos para volver? Gran pregunta. A ver, estamos hechos para volver, o sea, no morimos solo una vez. Pero también es cierto que hay que trascender también el tema del karma y de la reencarnación. ¿Por qué? Porque si tenemos la creencia de que vamos a volver para solucionar algún tema que no hayamos hecho bien, volvemos siendo humanos. Entonces, vamos a volver a solucionar un tema y vamos a romper por el camino 3 más. Por lo tanto, hay que soltar un poco ese lastre de somos pecadores, somos imperfectos y un poco el ir a la iluminación, que realmente es con lo que tengo y con nuestras imperfecciones, tomar conciencia y tomar esa responsabilidad de cada uno para resolver en ese momento, ¿no? No quedarnos ahí anclados, y que en cada cosa y revisión interna que podamos tener, que podamos ir ampliando nuestra conciencia y trascender. Pero vaya, a la pregunta, estamos hechos para volver, no morimos solo una vez. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Biel, también por todo el aporte. Creo que esta entrevista no solamente ha sido de gran valor, sino que se ha hecho muy amena. Para mí se me ha hecho muy corta. Así que te voy a dejar, sin perder más tiempo, Biel, que puedas despedir la charla. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme. Tenéis un montón de entrevistas más donde soy más técnico. Aquí soy más filosófico, pero bueno, que no tengáis miedo a la muerte. La muerte es un proceso, no es el fin, y todo está bien. Al final, como diría el Tao Te Ching, ni es bueno ni es malo, simplemente es. Con eso lo dejo.